país en crisis. El pueblo pide explicaciones y políticos cabrones que se rascan los cojones no aportan soluciones a esta situación. La conclusión, una nación sumida en depresión. Derechas o izquierdas son la misma calaña. Discuten como niños por el dominio de España. Nos engañan y nos joden con sus falsas promesas y con esos discursos que a nadie interesa. Trabajo más de 8 horas diarias y cobro una miseria. Siento rabia y me corroe la histeria. Nacemos para sufrir, currar y pagar facturas. Yo olvido la realidad con largos ratos de escritura en mi dormitorio, con un boli y un folio, plasmando sensaciones, asco, rencor, odio. Cada mes es un nuevo episodio en mi existencia y lo único que me queda es la paciencia, la esperanza de avanzar hacia un futuro mejor. Frente al espejo envejecemos tras mucho esfuerzo y sudor, tantos baches superados en el camino para acabar en una puta caja de pino. Y es que estoy asqueado y mosqueado con esta sociedad que unos cuantos han creado. Unos manejan el tinglado, otros son esclavos del Estado. Por mucho que lo intento, no puedo ocultar mi enfado. En el parlamento, políticos cabrones nos engañan día tras día con mentiras y sermones. Cuánta hipocresía, cuánta injusticia, cuántos embaucadores guiados por la avaricia. Me desquicia esta pifia de gobierno. Falsos asquerosos, os mandaba al infierno. El país del jamón, la paella y los toros, donde el pueblo obrero sufre y nadie acude a sus lloros. Así es España, artimañas y patrañas harán todo lo posible por sacarte hasta las entrañas. La hipoteca, el agua, la luz, el gas, y se va casi todo el sueldo, así sin más. Lágrimas y más lágrimas al final del mes, provocadas por el cansancio y el estrés de llevar las riendas. Una familia, una vivienda, y para colmo nos roban con la excusa de Hacienda. Horas extras, callos en mis manos, no sirven de nada, son sacrificios en vano. Toda una vida sudando para cumplir nuestros sueños, sin dinero, pero sobrado de empeño para tirar pa'lante apretando el cinturón, siendo otro peón más en esta nación de estafa y corrupción, de paro y marginación, de una población cuya opinión es ignorada, gente perjudicada gracias a decisiones tomadas por hijos de perra, los cuales no pierden nada. Ellos tienen una casa, un coche, un trabajo fijo, y nosotros solo deudas que pagarán nuestros hijos. País en crisis, el pueblo pide explicaciones y políticos cabrones que se rascan los cojones no aportan soluciones a esta situación. La conclusión, una nación sumida en depresión. Derechas o izquierdas son la misma calaña. Discuten como niños por el dominio de España. Nos engañan y nos joden con sus falsas promesas y con esos discursos que a nadie interesan.